A ti. No me digas cosas tratándome como un inmaduro. Si maduramente te preparaba para darte un bonito futuro. Y tú, me torturas como un animal. Y yo pensando... Yo solo quiero matar el deseo más. Es que cuando yo te veo más, de ti me enamoro fácil. Me da una bella que era easy. Esto ya no tiene sentido. Te robas la calma, mami, a este bandido. Quiero decirte una cosita al oído. Como un habitado te voy a consumar. Solo quiero ser tú y yo. Baby, yo no quiero a nadie más. Contigo me siento en un viaje, mami. Me siento pulento, bacán. Rápido, como en mi tiempo de persa, chipetazo para el que quiera oponerse, me fascina este castigo. Chingamos sin detenerse, siempre juntos porque hay que enriquecerse. Siempre nos gusta juntarnos para comernos, porque tocamos el cielo estando en el infierno. Yo soy un enter y me sé por el mediano. Y si quieres, te amo, modo firmero en interno. Podemos ir a tomar desde fumar, pasada bien y comer. Espérame en tu cama desnuda, que yo en breve.